Hilando voces. Reconstruyendo historias en las voces ocultas. Hilando voces. Bienvenidos a Hilando Voces. El día de hoy queremos compartirles reflexiones en torno a la noción de ancestralidad, lo que nos lleva directamente a pensar nuestras raíces con comunidades indígenas, que según la arqueología en nuestro país, en Colombia, hace referencia a huellas que desde hace más de 16.000 años se están dejando en todo el territorio que actualmente reconocemos como Colombia. Esperamos dar a entender que es necesario reflexionar como sociedad en torno a nuestra relación con el medio ambiente, con nuestras relaciones emotivas, las relaciones de poder y desde luego con la forma en cómo habitamos el mundo. Bienvenidos. Tabujano, tabuene, faisuri, gaitangaitán, pampene, carpintero, jota, y han sikuan y bayón. Y han pajay, biwi, rajuan, boboto, perri, ese boboto, cote, ese irburto, patana, jay, matsuka, perri, nonají, katsani, enojo. Bueno, dije que mi nombre es Aysuri Gaitán Gaitán, que vivo en una comunidad que se llama Carpintero, etnia sikuani, mi cultura es Seucán, Catumare, Cernidor, Budare, y mi comida es ese mañoco, cazar, pescado, ajicero. Es que yo no sé explicar, profe, es que me da muy difícil de explicar en español. Las comunidades indígenas en nuestro país no se reducen a pequeños centros poblados en medio de las selvas colombianas. Realmente han sido las comunidades indígenas, a través de movimientos políticos y del trabajo colectivo, quienes han generado nuevos cambios en la legislación nacional. Para Solo un Botón, hace ya 40 años que desde el Cauca, con el movimiento del CRIC, se desarrollan actividades que promueven hasta la década de 1980 la participación activa en la política nacional y su influencia en el desarrollo de la constituyente de 1991 y la promulgación de la constitución actual, en la cual nuestro país se reconoce como pluriétnico y multicultural. En este sentido, nuestro país es realmente una ovación a la diferencia, a la diversidad, a pesar de que estas comunidades siguen constantemente siendo desconocidas, menospreciadas o en algunos casos incluso silenciadas a través de la muerte sistemática. La población indígena colombiana en la actualidad aún sobrevive y representa alrededor del 2% de la población colombiana, pero el resto de colombianos y colombianas conocemos muy poco de ellos. Nos los reconocemos por su forma de vestir, por su cultura, por su forma de vida. Reconocer a nuestros hermanos indígenas y a nuestra diversidad cultural es un paso hacia la tolerancia, hacia el respeto del otro, de su cultura, de su lengua, de sus costumbres, de su forma de vestir, de su forma de sentir y de expresar sus sentimientos. Podemos pensar que los grupos indígenas son una de las poblaciones más vulnerables de nuestro país. En ocasiones pensamos que viven en la pobreza porque ellos no son como nosotros, que están muy preocupados en tener muchas cosas materiales, sino que ellos se preocupan más es por compartir en familia, por respetar sus tradiciones. Para ellos es muy importante conservar el bienestar del medio ambiente y por ese motivo ellos no tienen muchas cosas que nosotros consideramos como riquezas. Todo el territorio colombiano es susceptible de tener huellas humanas ancestrales, lo dice la legislación al contemplar el patrimonio arqueológico, pero también con las comunidades actuales, quienes están dispersas por todo el territorio nacional, aunque en las zonas urbanas sean invisibilizados o estén normalmente asociados a la mendicidad y a las zonas pobres de todas las ciudades. Las comunidades indígenas en el siglo XXI se enfrentan a nuevos retos de contemplar su ciudadanía, y la sociedad en general también contempla el reto de pensar a un nuevo indígena, más allá de creerlo en la selva, medio desnudo y siempre en la siembra de su conuco. En nuestro territorio colombiano existen varias etnias y pueblos indígenas, los cuales han tenido apoyo por parte de algunos entes o entidades municipales, y no se les da el reconocimiento que verdaderamente ellos necesitan y merecen como personas, porque todos somos iguales y merecemos las mismas oportunidades. ¿Se han mejorado estas oportunidades? Sí, porque vemos que ya ellos participan en los grupos políticos, también estudian, van a la universidad, están inmersos en nuestra sociedad. Pero desafortunadamente todavía muchas personas los rechazan o los hacen a un lado tan solo por tener o vivir de manera diferente. El escenario que emerge a través de pensar las comunidades indígenas en nuestro país, o incluso las lenguas que ascienden a más de 60, nos hace pensar la necesidad de contemplarnos como personas diferentes, como grupos diferentes, a pesar de tener el sustrato que nos une de ser humanos, de ser personas que nos queremos con nuestros seres queridos, pero que contemplamos al mundo de diferentes formas. Esto es lo que define la Constitución Política Colombiana actual. Colombia como un país plurietnico y multicultural. Eso, Aina, J, Pacaba, Coutsi, en Carpintero, J, Tata, Bombanabay, Pacaba, Coutsi, Dajita, Dajita, Dajita, Pajamate, Mamzane, Nido, Mai, J, Peca, Peca, Hayan, Aina, J, Pacato, Quiz, Dajita, Panamate, Mayen, Bajan, Rata, Bombane, Caballo, Guaini, J, Tibituayon, Rasar, J, Pacato, Mandachi, Peja, Nicuenza, Paninan, Pena, Neja. Plegaria Maya a las siete direcciones galácticas. Desde la casa del este de la luz, que la sabiduría se abra en aurora sobre nosotros, para que veamos las cosas con claridad. Desde la casa norte de la noche, que la sabiduría madure en nosotras y nosotros, para que conozcamos todo desde dentro. Desde la casa oeste de la transformación, que la sabiduría se transforme en acción correcta para que hagamos lo que haya que hacerse. Desde la casa sur del sol eterno, que la acción correcta nos dé la cosecha para que disfrutemos los frutos del ser planetario. Desde la casa superior del paraíso, donde se reúne la gente de las estrellas y nuestros antepasados, que sus bendiciones lleguen hasta nosotros ahora. Desde la casa inferior de la tierra, que el latido del corazón cristal del planeta nos bendiga con sus armonías para que acabemos con todas las guerras. Desde la fuente central de la galaxia, que está en todas partes al mismo tiempo, que todo se conozca como luz de amor mutuo. Ayun Unaku, Evan Maya Emao, sol central de la galaxia, salve la armonía de la mente y la naturaleza. Siempre he sentido un aprecio o una admiración por ese grupo poblacional, sin embargo lo hago desde el desconocimiento y desde la curiosidad nada más. Los he visto como un grupo externo, sin embargo nunca me había visto como en la necesidad de involucrarme y de sentirme parte de ellos. He sentido curiosidad por sus diferentes lenguas, por la manera tan espiritual que se conectan con la naturaleza, lo cual me gusta demasiado, por su vestuario o algunas prácticas que ellos realizan en cuanto a sus tejidos y demás. Por esta razón quiero darle las gracias al programa Hilando Voces, que en cada uno de sus episodios nos invita a reflexionar, a pensar acerca de cuáles son nuestras carencias y cuáles son esas preguntas que de alguna manera necesitamos darles respuesta. En mi caso, el interés por continuar indagando acerca de este tema. Creo que seguirá hasta que no culmine con las preguntas que tengo. Cuando estaba indagando para poderle dar una solución a las preguntas, encontré que existen unas pruebas de ADN para identificar quiénes fueron nuestros ancestros y para determinar qué porcentaje en los genomas pertenece a cada uno de los tres grupos principales de la población, pues, que existió sobre todo en la creación del mestizaje. Entonces, nuevamente agradezco y sigo con la tarea de poderle dar respuesta a estas preguntas que en este momento quedan todavía en mí. Ser un colombiano hoy en Medellín, en Bogotá, Cali o en Barranquilla, en cualquier ciudad metropolitana de nuestro país, fácilmente podrá rastrear en su ADN las huellas indígenas, también afro o europeas. Pero no solo en nuestra sangre es que contemplamos la ancestralidad. En el presente es fácil encontrarlo a través del vocabulario, con palabras indígenas que sobreviven el paso del tiempo, o la alimentación, puesto que ha sido Colombia y el área intermedia de América, con Ecuador, Venezuela, uno de los centros que se ha pensado a través de la arqueología como el laboratorio de la domesticación de las plantas. Y es que muchos de los alimentos que hoy ingerimos, así como la yuca, como el maíz, algunos frijoles, el tomate mismo, el aguacate, son plantas que fueron creadas por las comunidades indígenas en el pasado, puesto que experimentaron con las semillas una y otra vez hasta crear una planta como el maíz, que nos habita constantemente, por no solo hablar de la tradición de la arepa y la mazamorra en Antioquia. Muy buenas tardes, mi nombre es Verónica Morro Serpa, yo soy antropóloga y soy del municipio de El Bagre, Antioquia. Conozco y sé que hago parte de una herencia indígena y que esta se manifiesta en mi pensar, en mi quehacer, en lo que soy como persona, como mujer y en el papel que tengo dentro de mi comunidad como tal. Esta herencia indígena también hace parte como de nuestro conjunto de normas y reglas que hay dentro de cada comunidad y que de alguna u otra manera estas se han ido desligando o se han ido construyendo a partir de todo ese legado ancestral que hemos tenido en cada uno de los territorios. Nuestra gastronomía también hace parte de esa herencia indígena y da cuenta también de la manera en cómo nuestros ancestros tenían un adecuado aprovechamiento de los recursos naturales, del maíz, de la yuca y demás tubérculos que en un comienzo fueron los principales alimentos de esos grupos indígenas y que son en este momento alimentos súper importantes dentro de nuestra canasta familiar. Actualmente la arqueología en Colombia rastrea huellas diminutas, microscópicas, con las cuales se ha encontrado con restos de alimentación, plantas de hace más de 10.000 años, de hace 15.000 años, en las que reconocemos prácticas como la fermentación para posibles bebidas embriagantes, pero también la experimentación con semillas y con plantas, frutos secos y tubérculos. Muchas de estas plantas aún siguen siendo el repertorio de nuestra alimentación. A manera personal, en el municipio del Bagre se encuentran los indígenas o la comunidad indígena Zenú. Es una comunidad que tiene alrededor de 12 o 13 cabildos indígenas en el municipio, cuyas costumbres y creencias son muy similares a nuestras propias costumbres y a nuestra forma de ver o de vivir la vida. Lo único es que estas comunidades cuentan con un legado más amplio y tienen su propia lengua y hacen todo lo posible por preservarla de generación en generación. Hoy mi inspiración es denuncia, esa crisis natural que desde antaño se enuncia. Quise ser guayacán, hacerme otoño en tu lecho, pero nací subalterna, por eso exijo derechos. Soy Yepa Mazar Rom, Cogie Verá de San Andrés Lo Raizal y de Alma Palenquera, en un país sin memoria, encarnaremos a Funes, paramilitarismo intacto, democracia en fosas comunes. De las comunidades indígenas en la actualidad y de las comunidades ancestrales en general, pienso que su valor radica en la defensa del territorio, de las riquezas culturales y naturales que encontramos en estos lugares, portadores, portadoras de memoria, de prácticas y de una herencia ancestral maravillosa. Son quienes nos recuerdan de dónde venimos, de dónde somos, de la importancia de recordar que el territorio y las personas, no solo las personas, también las especies que habitan en ese territorio, somos la base de la cultura, y que atentar contra las comunidades, contra las especies y contra los territorios no es más que seguir atacándonos como humanidad. El territorio indígena actual, a partir de la Constitución Política de 1991, se define a través de la figura de los resguardos, los cuales son considerados como inalienables e imprescriptibles. Son propiedad colectiva de las comunidades indígenas y étnicas. A pesar de ello, durante las últimas décadas, la explotación a gran escala de la minería de plata, metales preciosos y diferentes minerales para las industrias automotriz y la industria doméstica ha generado conflictos en los que las comunidades se ven envueltas en el deterioro medioambiental, la ausencia de agua y, desde luego, la poca injerencia y administración autónoma de sus propios territorios. Una fuerza, una voz de aliento para las comunidades y sus luchas, porque yo también soy indígena, Rom Af. Bueno, mi nombre es Marisol Pineda Giraldo, vivo en Santa Elena, soy madre de 3 hijos y bueno, me dedico a la labor de acompañamiento en procesos de pregestación, gestación, parto, posparto, puerperio y crianza. También duelos gestacionales. Bueno, para mí la ancestralidad significa la memoria, el camino caminado por los abuelos. Desde la ancestralidad que caminamos en este territorio de Colombia, que realmente los abuelos nos dicen, pues realmente todos los que vivimos acá tenemos sangre indígena, bueno, somos mestizos y también eso es muy valioso. Todo el conocimiento también que ha llegado de la otra parte de la tierra es muy valioso y nos ha permitido también fusionarnos con todos los conocimientos de todos los lugares, saber que tenemos todo dentro de nosotros, todas las razas están dentro de nosotros y que están los libros abiertos también para sentir nuestro espíritu, qué quiere, qué siente, qué necesita, cómo quiere vivir. Como ciudadanos urbanos y campesinos, hemos crecido con los prejuicios hacia las comunidades indígenas. Creemos que estos deben vivir de una forma determinada, normalmente una forma que está imbuida por nociones del pasado, alejados de los grandes centros poblados, siempre sembrando, cazando con flechas o incluso descalzos. Pareciera que para muchos ciudadanos ver un indígena con unos zapatos y también con unos audífonos significa una traición a la ancestralidad. Sin embargo, las comunidades indígenas hoy hacen parte del presente y del futuro de nuestro país. No solo la ancestralidad, no solo se vive en la relación con el ser humano, porque muchas veces nosotros como seres humanos entramos en ese egoísmo de que somos los dueños de la tierra y realmente convivimos como seres humanos en la tierra con otros seres que también desde sus diferentes formas se comunican, como las plantas, como los minerales, como los animales, como los elementos, como los cerros, como... Y realmente cuando nosotros empezamos a reconocernos a sí mismos, empezamos a reconocer todas esas relaciones que podemos tejer con los otros reinos, ¿cierto? Los abuelos y las culturas siempre han tenido un tejido muy cercano de relación con las plantas, porque se han curado con ellas, tienen las plantas sagradas también con las cuales se conectan, realizan las sanaciones, eventos o reuniones importantes para acuerdos en comunidad, para manejar la comunidad, para manejar las problemáticas también en la familia, en la comunidad, cómo gobernar también desde el respeto. Y ese respeto es entre los seres humanos, de la base que está en la familia, y también cómo le enseñamos a nuestros niños a que tengan esa relación con el agua, con el viento, con el aire, con el fuego, con las plantas, con los animales, con los minerales. Para mí la partería, ¿qué significa? Pues significa acompañar la puerta de la vida y la puerta de la muerte. Están en un hilo unidos, vienen juntos. Y cuando hablamos de la muerte, pues hay veces nos da mucho temor porque nunca nos han preparado para morir, pero pensamos solo que la muerte viene física y realmente también hay una muerte espiritual. Y esa muerte espiritual significa una transformación, un paso a otro umbral, ¿cierto? Un paso a otro ciclo, ese ciclo de que soy mujer y voy a convertirme en madre. Para eso también hay que tener unas transformaciones para poder tener esa entrega, ese servicio y esa abnegación en un momento, ¿cierto? Que se necesita también para poder entregarle a ese ser, porque somos responsables de su vida, ¿sí? Somos responsables de su bienestar. Con la lactancia también es un proceso bien interesante que nos lleva a hacer unos trabajos muy, muy, muy profundos. Realmente no es fácil, pero es un momento hermoso que cuando nos conectamos con ella, pues le damos la posibilidad a ese ser de conectarse también con todo lo que existe, no solo con la mamá, y a través de la mamá se conecta con todo lo que hay, con el mundo animal, con el mundo vegetal, con el mundo mineral, los alimentos. Y finalmente, en estos tiempos un poco adversos, ¿tú qué crees que nos enseña el camino ancestral? Volver a encontrar ese punto, ese anclaje, ¿sí? De que lo más simple, lo más sagrado es poder empezar a sembrar la tierra, cuidar las plantas, conectarte con esos alimentos que están creciendo, alimentarte bien, tener otra vez ese acercamiento, hay veces con los hijos, con la familia, también que estaba un poco fraccionado por el manejo de los tiempos, también de replantearnos cómo es la vida y realmente el materialismo a dónde nos está llevando. Y la ancestralidad es eso, realmente conectarte consigo mismo y ver tus necesidades, pero tus necesidades desde el espíritu, o sea, qué te gusta a ti para crecer, qué te gusta cantar, qué te gusta danzar, qué te gusta sembrar, qué te gusta pintar, ¿cierto? Qué te gusta hacer poesía. O sea, el arte siempre nos, el arte cuando llega, cuando está y cuando llega, siempre nos conecta con nuestra esencia. Y desde ahí podemos realmente otra vez conectarnos con nuestra salud, la salud del cuerpo físico, mental, espiritual, y realmente saber qué necesitamos y qué es importante. Entonces, para mí la ancestralidad realmente es ese encuentro y yo veo que está sucediendo, hay una transformación bien bonita, que esto nos puede llevar a pensar, bueno, ¿cómo estamos viviendo este aire? ¿Cómo está? No podemos respirar, Medellín está polucionado. En la pandemia, pues, cuando empezó la pandemia, se limpió mucho el ambiente, uno veía ya Medellín, pues bajaba de acá de Santa Elena, veía claridad Medellín, podía ver los edificios, podía ver todo lo que existe allí, y ya ahorita vuelve uno a bajar y ya está la nube, como una mota blanca, que realmente ahí estamos. Bueno, y ahí nos vamos preguntando, bueno, ¿para dónde vamos con todo este desarraigo también de la tierra, con este mal manejo también de las fábricas, con toda esta polución? Mucha gente está también viniéndose para el campo, buscando una mejor vida también, un mejor aire, una mejor agua, un mejor ambiente para el crecimiento de los hijos. Y pues así veo yo que actualmente se está moviendo también la ancestralidad, en esa conexión también de buscar una vida más sana, más tranquila. Una lengua es un pueblo, una cultura y una historia. Y preocupa, por ejemplo, que apenas en 2010 Colombia haya emitido la ley 1381 de reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y de sus hablantes. Las culturas indígenas en Colombia han sido marginadas y discriminadas desde que inició el mal llamado descubrimiento. Y aunque no desconozco el valor y la importancia de la lengua castellana, y la enseño y la comparto con mis estudiantes, me duele ver cómo los pueblos indígenas luchan por ganarse un espacio en la conservación de sus lenguas originarias, que son 65 en el momento. Lamentablemente, muchos de los niños de las comunidades indígenas que van a las escuelas regulares terminan hablando más el castellano y en algunos casos dejan de hablar su lengua ancestral. Me preocupa el desconocimiento de esta problemática por parte de la ciudadanía en general, porque se evidencia el desinterés y la poca valoración que se le da, y lamentablemente hasta la vergüenza de que exista. Claro que si nos han educado desde los inicios de una independencia, se parece seguir cobrándole a los ancestros el hecho de ser orgullosamente los verdaderos colombianos. Hablando de lenguas, en Kikuna, por ejemplo, no usan los adjetivos y usan los verbos para describir si un objeto o persona es, por ejemplo, grande, rojo, azul, bonito o pequeño. Por ejemplo, usan la expresión mi zapacho se negrea para describir mi zapacho es negro. Yo entonces diría mis ancestros que hermosean para decir qué bonitos son los ancestros en Colombia. Hace unos años tuve la oportunidad en Carmen de Atrato de conocer una comunidad en Vera, con algunos vestigios de las culturas indígenas ancestrales. Allí se encuentran parte de los emberas, y digo parte porque en diferentes regiones del país se ubican varias comunidades embera, como lo son el Chamí, Catíos, entre otros. Las comunidades indígenas representan lo que somos, lo que nos une a la tierra, a la naturaleza y a la vida. Las comunidades indígenas eran búsqueda de sabiduría, respeto y amor por el otro y por todo lo que nos proveía la tierra. Con el tiempo, esto se ha ido diluyendo y se ha ido acabando todo lo que representaban originalmente. Muchas de nuestras costumbres indígenas han ido muriendo, las hemos ido matando y acabando. Hemos ido acabando sus casas, sus tierras y lo que nos han enseñado, el respeto y el amor por las conexiones vitales de las raíces. Invitamos a las comunidades a pensar qué es ser indígena hoy, y es seguro que van a haber nexos directos con la respuesta a lo que hemos encontrado cuando nos preguntamos qué es ser campesino, y es tener una relación directa con la tierra, no solo como un guardián o un guardabosques, sino como una interrelación entre especies en los cuales se entretejen comunicaciones, sabidurías y creencias que desde luego nos permitirán pensar un futuro diferente, en el cual el agua no sea un recurso no renovable del cual muchas familias actualmente están privadas, sino como un ser que da vida y un ser al que debemos amar y cuidar entre todos. Y con ello pensar entonces los recursos públicos y ser ciudadanos actualmente. Pensar la ancestralidad no es solo ir hacia el pasado, definitivamente nos tiene que hablar de presente e imaginarnos a futuro. Muchas gracias a todas las voces que participaron en el programa del día de hoy. Hasta pronto. En la mesa de los Santos, Cabrera, Jordán, nuestros territorios santandereanos, incluyendo Barranca Bermeja, existieron indígenas como los Guane, en Barranca Bermeja, los Zenú y también los Yariguíes. De los Yariguíes se les puede decir que en Barranca Bermeja se les ha hecho muchísimo honor, se les hace honor, han habido estatuas y monumentos alusivos a esta aguerrida comunidad. Y se puede decir también que hoy día en Barranca Bermeja existe aún a orillas del río Magdalena, sobre predios de una empresa privada cerca del municipio del Llanito, existen los Zenú. Ellos tienen sus propias culturas y sus propias direcciones, porque ellos son una comunidad que no ha tenido dónde parar. Y les ha tocado como lo que ellos creen, como el viento, de aquí para allá y de allá para acá. En Los Santos también tenemos un lugar donde se llama Panachi, hoy día se llama Panachi, en donde se guardan todos los instrumentos que ellos utilizaban para defenderse, para buscar el sustento, como es la alimentación, la caza, la pesca y también las osamentas y todo lo que usaban en orfebrería. Marabaita, Karita Kuabuda, Ida Originario. y la dosis.